Oración preparatoria. Oh sangre preciosa de Jesús, precio infinito del rescate de la humanidad pecadora, bebida y lavatorio de nuestras almas, que protegéis continuamente la causa de los hombres ante el trono de la suprema misericordia. Os adoro profundamente y quisiera, en cuanto me fuere posible, resarciros de las injurias y ultrajes que recibís continuamente de los hombres, especialmente de aquellos que se atreven temerariamente a blasfemar contra vos. ¿Y quién no bendecirá esta sangre de valor infinito? ¿Quién no se sentirá inflamado de amor a Jesús que la derrama? ¿Qué sería de mí si no hubiese sido rescatado por esa sangre divina? ¿Quién ha sacado de las venas de mi Señor hasta la última gota? Ha sido ciertamente el amor inmenso que nos ha dado este tan saludable bálsamo. Oh bálsamo inapreciable, brotado del manantial de un inmenso amor, haced que todos los corazones y todas las lenguas los puedan alabar, ensalzar y dar gracias ahora y por siempre. Amén. Los siete ofrecimientos de la preciosa sangre. Primer ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por la gloria de tu santo nombre, por la venida de tu reino y por la salvación de toda la humanidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Segundo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por el crecimiento de la Iglesia, por el sumo pontífice Benedicto XVI, por los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, y por la santificación de todo el pueblo de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Tercer ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz, presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por la conversión de los pecadores, por la dócil aceptación de tu palabra y por la unidad de todos los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Cuarto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en el sacrificio cada día sobre el altar, por las autoridades civiles, por las buenas costumbres públicas y por la paz y justicia entre los pueblos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Quinto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por la santificación del trabajo y del dolor, por los pobres, los enfermos, los afligidos y por los que se han encomendado en nuestras oraciones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Sexto ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por todos los que han de morir, por las almas que esperan el purgatorio y por nuestra unión con Cristo en su gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Séptimo ofrecimiento, Padre eterno, te ofrecemos la sangre preciosa de Jesús, derramada en la cruz y presentada en sacrificio cada día sobre el altar, por nuestras necesidades espirituales y temporales, y por las de nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin cesar, alabemos y demos gracias a Jesús, que nos ha redimido con su sangre. Gloria a la sangre de Jesús, ahora y siempre. Mensaje del día 4 de julio de 1997. Hijos míos, la ira del Padre Eterno está aumentando. Su cólera se incrementa debido a los pecados del mundo. El mundo está lleno de pecado, el adulterio y la fornicación reinan en el mundo. Los hombres aman a la criatura y abandonan al Creador. Ellos pecan y blasfeman contra el Dios vivo. Mi muerte en la cruz no es de ningún valor para ellos. Hijo mío, ¿ves qué numerosos son los niños no nacidos que son abortados en el mundo? Hijos míos, ellos son muchos. Sus gritos perturban al cielo y aumentan la cólera de mi Padre. Hijos míos, su sangre hiere mi sagrado corazón. Sus gritos hacen daño a la herida mística de mi sagrado corazón. Advierta mi pueblo, oh mis amados hijos, dejad de pecar. Pueblo mío, amadme y dejad de pecar. Dejad de pecar, que dejéis de pecar. Dejad de fornicar, os digo, dejad jóvenes míos de fornicar. Cuánto os amo, que sabéis vosotros los que os amo. Consoladme mediante vidas santas. Hijos míos, la hora es muy corta para salvar almas. Informad a mi pueblo para que se reconcilien con su Dios. Decidles que regresen a mí y que busquen el reino de Dios. La hora de la llegada del castigo viene pronto. Muchas almas se perderán para siempre. Muchas almas fieles se debilitarán en aquel tiempo. Los hombres encontrarán difícil cambiar sus vidas. Habrá confusión en muchas almas. Mis hijos, os he dicho esto antes y ahora os estoy recordando que la destrucción que viene comenzará en cada familia que ha derramado la sangre de almas inocentes. Avisad a todos los hombres que apelen a mi preciosa sangre y serán salvados. Bautizad a los bebés no nacidos con el poder de mi preciosa sangre. Hijos míos, el corazón inmaculado de mi madre os protegerá y mi preciosa sangre os salvará. Os bendigo a todos. Oración. Señor Jesucristo, que nos redimiste con tu sangre preciosa, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por el don de tu sangre, que con amor eterno ofreciste hasta la última gota para hacernos partícipes de la vida divina. La sangre que derramaste por nuestra redención nos purifique del pecado y nos salve de los engaños del maligno. La sangre de la nueva alianza, nuestra bebida en el sacrificio eucarístico, nos une a Dios y entre nosotros en el amor, la paz y el respeto a cada persona, especialmente a los pobres pecadores. Sangre de vida, de unidad y de paz, misterio de amor y fuente de gracia, embriaga nuestros corazones con el Espíritu Santo. Acepta, Señor, nuestra vida unida al ofrecimiento de tu sangre, para que podamos completar en nosotros lo que falta a tu pasión para el bien de la Iglesia y la redención del mundo.

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Sangre de Cristo, unigénito del Padre eterno, sálvanos. Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado, sálvanos. Sangre de Cristo, del Nuevo y Eterno Testamento, sálvanos. Sangre de Cristo, que corrió hasta la tierra en la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo, vertida copiosamente en la flagelación, sálvanos. Sangre de Cristo, que emanó en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre de Cristo, derramada en la cruz, sálvanos. Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación, sálvanos. Sangre de Cristo, sin la cual no hay perdón, sálvanos. Sangre de Cristo, bebida y purificación en la Eucaristía, sálvanos. Sangre de Cristo, río de misericordia, sálvanos. Sangre de Cristo, vencedora de los demonios, sálvanos. Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires, sálvanos. Sangre de Cristo, virtud de los confesores, sálvanos. Sangre de Cristo, germen de vírgenes, sálvanos. Sangre de Cristo, fuerza de los que están en peligro, sálvanos. Sangre de Cristo, descanso de los que trabajan, sálvanos. Sangre de Cristo, consuelo de los en el llanto, sálvanos. Sangre de Cristo, esperanza de los penitentes, sálvanos. Sangre de Cristo, alivio de los moribundos, sálvanos. Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones, sálvanos. Sangre de Cristo, prenda de vida eterna, sálvanos. Sangre de Cristo, que libras las almas del purgatorio, sálvanos. Sangre de Cristo, dignísima de todo honor y gloria, sálvanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Nos has redimido, Señor, con tu sangre, y nos has hecho un reino para nuestro Dios. Oremos. Dios eterno y todopoderoso, que constituiste a tu Hijo único, Redentor del mundo, que quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que, venerando el precio de nuestra salvación y estando protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagración a la preciosa sangre de Jesucristo. Consciente de mi nada y de tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a tus pies y te agradezco por las innumerables pruebas de tu gracia que has derramado hacia mí, ingrata criatura. Y especialmente te agradezco por haberme liberado, mediante tu sangre preciosa, del poder destructor de Satanás. En presencia de mi querida Madre María, de mi ángel custodio, de mis santos patronos y toda la corte celestial, me consagro voluntariamente con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu preciosa sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño, promover y propagar la devoción a tu preciosa sangre, precio de nuestra redención, a fin de que tu sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. De esta manera, deseo reparar mi deslealtad hacia tu preciosa sangre de amor y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del admirable precio de su salvación. Oh, si mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que he cometido contra ti, oh santa y preciosa sangre, pudieran ser borrados. Y aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu sangre preciosa. Te pido que olvides mi falta de fe y fidelidad en el pasado y que perdones a todos los que te han ofendido. Oh Divino Salvador, rocíame a mí y a todos los hombres con tu preciosa sangre, a fin de que te amemos, oh amor crucificado, de ahora en adelante, con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos el precio de nuestra salvación. Amén.